Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 456 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gustazo para mí estar nuevamente en esta edición del programa. Por supuesto, acompañado siempre por mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Agradeciendo a toda la audiencia que nos sigue semana tras semana. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. La verdad, muy, muy bien. Aquí listo para iniciar el podcast. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Contento porque me aceptaste un trade después de mucho tiempo y eso me tiene muy, muy emocionado. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Iván. Bien, bien. Roberto, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. También gracias. Yo aquí, día nublado. Pero listos, listos para iniciar la semana con una plática sobre deportes. Excelente, bueno, muy bien. Esta semana pues tenemos algunas cosas interesantes pues que comentar. Voy a comenzar contigo, Luis, de qué vamos a hablar. Sé que vamos a compartir el béisbol, pero bueno, cuéntanos qué otro repertorio nos traes por ahí. Claro, ha sido unas últimas semanas con menos acción de lo que nos había acostumbrado los meses anteriores. Y pues bueno, aparte de darle un repaso al béisbol, que hizo una pausa la semana pasada por el Juego de Estrellas, hablaré sobre el desenlace de la Tour de France, que ya culminó y tenemos un campeón danés. También empezar a hablar sobre fútbol americano. ¿Cuáles son, cómo creemos que vienen los equipos? Hoy vamos a empezar a hablar sobre una división de la Liga Americana. Y acompañarte, no pude el día de ayer ver la Fórmula 1, desafortunadamente, pero creo que estuvo interesante y pues bueno, te voy a hacer segunda con ese tema, viendo los resultados y un poco cómo está el panorama con los standings de Fórmula 1. Sería eso básicamente lo que hoy aportaría yo. Buenísimo, Roberto. Venga, pues sí. Que hagamos paneo de la liga del BASE. Traigo una trivia también del BASE, la cual se los voy a aplicar a ustedes. Y pues cierto, estamos a 6 semanas de iniciar la NFL. Entonces, tanto Luis y yo vamos a hacer ese análisis de una división y también tú, Iván, vas a participar en la misma, pero bueno, lo vas a platicar ahorita. Y ya es lo único que traigo por esta ocasión. Ok, bueno, por mi parte, pues aparte de acompañarlos con las noticias, pues hablar lo que fue la carrera de Fórmula 1 de fin de semana, el Gran Premio de Francia, pues una carrera pues, que tiene mucha, mucha tela por cortar, muchos comentarios, mucha información al respecto. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Y bueno, quizás mencionar un poco lo que ha sido la Copa América de Sudamérica, pues es el torneo de Copa América femenino, mejor dicho. Que bueno, ha estado también interesante. Confieso que no he visto uno que otro partido, pero bueno, ha estado realmente bueno. Entonces, básicamente sería también eso y, por supuesto, apoyarlos en ese análisis de la AFC, que, bueno, por supuesto que me imagino que va a estar. Básicamente eso traigo y, bueno, yo creo que pudiésemos dar inicio de una vez. ¿Qué les parece? Súper, Bueno, adelante. magnífico, magnífico, magnífico. Entonces, bueno. Empezando por el béisbol, vamos a comentar que la semana pasada tuvimos Juego de Estrellas. Bueno, realmente creo que me he vuelto un poco flojo para ver todo lo que tiene que ver con juegos de estrellas y ese tipo de cosas y Home Run Derby. No tengo ninguna información al respecto, así que ahí me van a perdonar. Pero bueno, creo que podemos obviarlo y irnos con el con las posiciones, pues ya se reanudó nuevamente el béisbol. De hecho, creo que Roberto tiene algunos comentarios interesantes sobre la victoria de los Astros sobre los Yankees, que bueno, parece que han sido la sopita, los Yankees han sido la sopita de los Astros esta temporada. Y bueno, eso lo vamos a estar también conversando con Roberto. En principio, bueno, voy a hablar yo de la Americana, como siempre, como lo he venido haciendo. Y bueno, cualquiera de ustedes dos me acompaña con la Nacional. Bueno, por supuesto, empezando, bueno, debo decir que el Este, pues, se mantiene con una clara tendencia de los Yankees, que obviamente sacó una ventaja importante, a pesar de haber perdido, de haber dividido una semana, ganar 5 y perder 5, pues eso todavía le genera un colchón importante sobre Toronto, que ha sido junto con Tampa los equipos más calientes, que han ganado 8 y 7 respectivamente de sus últimos 10. Y caso contrario, tenemos que hablar del equipo de Boston. El equipo de Boston está jugando para 500, 48 ganados, 48 perdidos, a 17 juegos y medio. Luego de haber tenido una remontada interesante, pues el equipo de Boston pues ha perdido 9 de los últimos 10 partidos, lo que los coloca, bueno, casi empatado con el equipo de Baltimore, que a su vez tuvo un repunte, interesante. Y bueno, pero bueno, cuidado porque esta segunda mitad puede traer sorpresa. En la central, Minnesota continúa adelante, seguido por los Guardians de Cleveland, a 3 juegos. El equipo de Chicago White Sox, con una rachita interesante también, está también con el mismo récord que Boston, 48 y 48, pero a 4 juegos, a diferencia de los de Boston, que están a 17 y medio. Y bueno, cierran Kansas City y Detroit, por supuesto, equipos que para mí no cuentan. Y obviamente en el oeste, en una división que, bueno, ya ustedes conocen mi opinión, Houston, con una buena semana, con 7 ganados de sus últimos 10, encabeza la liga, seguido por Seattle, que también tuvo el mismo número de victorias y se pone segundo en esa división a 13 juegos. Luego a 20 caen los Rangers, a 23 y medio los Angelinos, que de verdad que esta temporada ha sido para el olvido. Y finaliza Oakland, por supuesto, con uno de los peores récords, con 35 ganados y 63 perdidos. Entonces, por supuesto, si habláramos del comodín, la temporada terminara en este momento, la cosa sería así. Toronto y Tampa Bay, pues, estarían decidiendo el comodín, pero cuidado porque los Marineros están prácticamente empatados con Tampa, y tienen muy cerca tanto a Cleveland como a Chicago White Sox. O sea que se pondría súper interesante el comodín. ¿Ok? Toronto y Tampa Bay. Entonces, bueno, eso sería lo que debo comentar de la Liga Americana. Si quieren hacer algún comentario al respecto. Sí, no, platicaste de las dos derrotas que le metió Houston a Yankees la semana pasada. Ok, venga. No, nada más para comentar, ¿no? Digo, importante. Sí, para arderme, ¿no? Ok. Bueno, pero para eso es este podcast, ¿no? Por supuesto. Chiste. Así es. Bueno. Muy bien, Roberto, muy bien. Está bien. De verdad que hemos sido la sopa de los Astros esta temporada. Y bueno, eso me parece interesante, ¿no? Porque demuestra que Houston está para cosas muy buenas. Entonces, bueno, excelente. Bueno, la Nacional, por favor, ¿quién? A ver, antes de pasar a la Nacional. Venga. Sí, realmente Houston ha dominado a los Yankees, creo que es el único equipo, y pues para su mala suerte pues está en su misma liga, entonces se perfila una bonita serie en algún momento entre Yankees y Houston en playoffs. Pero de quien quiero hablar es de Toronto. Toronto, antes del Juego de Estrellas, corrió a su manager puertorriqueño Charlie Montoyo. Era el cuarto año que tenían o que estaban. Pues tuvo números de 500, ¿no? Más o menos, ahorita no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 260 ganados, 260 perdidos, pero con ese equipazo, pues no había dado el estirón, entonces decidieron darle las gracias. Cuando estaban jugando pelota de 500, ahorita llevan 8 ganados de sus últimos 10 juegos, creo que 6 ganados en fila, pero lo más importante, llevan 10 juegos arriba de 500. Es decir, se están recuperando como se esperaba, tienen 53 ganados, 43 perdidos. No hay que descartarlos, a mí es un equipo que me gusta muchísimo y que al principio, además, sigo casado con mi apuesta inicial de Toronto Dodgers. Ahorita no se ve tan posible, están antes Yankees y Houston como candidatos, sin embargo, las cosas se empiezan a componer y parece mentira. Hay cosas que no sabemos, ¿no? Que vemos desde lejos y no sabemos si, como se dice, por lo menos en el argot del fútbol soccer, le tienden la cama a los managers, directores técnicos, coaches, etcétera. No sabemos, ¿no? Y bueno, ahorita sería una total inferencia, pero qué curioso que en cuanto cambian a este entrenador, pues es cuando empiezan a jugar bien y creo que le pueden dar un muy buen dolor de cabeza a cualquier equipo, ¿no? Mi apunte sobre la Liga Americana de esta semana. Entonces, ahora sí, Robert, si quieres pasar a la Nacional. Claro, pero antes de eso, déjame decirte que yo tengo una teoría, que esta teoría la vi muchísimos años en el fútbol mexicano y aplica para muchos deportes, incluido el béisbol. Y esto es, en la recta final de una temporada, los equipos cambian. Los jugadores juegan mejor en vías de ser contratados y equipos, como en el béisbol, siento que esta recta final siempre es aquella que hace que los equipos que tienen probabilidades pues jueguen mejor porque no hay de otra. Y eso que todavía no, según yo, no hemos llegado al deadline de trades. No, todavía no. Entonces puede cambiar todavía inclusive. Y me acuerdo de hace 5 años cuando Verlander todavía sería en Detroit, Houston hizo un trade, hizo un trade por él a 3 o 4 horas de que se cerrara la ventana, y el hecho fue que, bueno, en el caso de Houston con Verlander, pues ayudó muchísimo que llegaran a la Serie Mundial y ganaran. Creo que Toronto también está en esa posición ahorita, en la que, pues como tú bien dices, vienen encarrerados, y si hacen un buen trade cubriendo alguna posición. Sí. Les falta picheo, ¿no? Ha estado lesionado el coreano Jin Jun Ryu, que es bastante confiable. Y pues bueno, hablando de jugadores, el que va a ser el objeto del deseo es Juan Soto, ¿no? Uh-huh. Ya que echó para atrás un contrato de 440 millones de dólares, es porque quiere estar en un equipo de campeonato. Y los Yankees tienen altas posibilidades, porque además tienen dinero, pero a los Yankees no le falta bateo, al contrario, tienen mucho bateo. Hemos visto juegos de 13-1, de 16-0, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo, los Yankees no necesitan a Juan Soto, eso sería un capricho de parte de la gerencia. O sea, no creo. Falta picheo, un starter y un relevista, Y ahora sí, a ver quién le ganaría a los Yankees, ¿no? Creo que tendrían que buscar por el lado del pitcheo para apuntalar esos detallitos. Los Yankees y Juan Soto, pues a ver dónde termina. Va a ser en un equipo de campeonato, pero vamos a ver. Porque la otra es, si no contrato a Juan Soto, hablando por los Yankees, pues alguien se lo va a llevar y me lo voy a encontrar yo seguramente en algún lugar del playoff o hasta en la Serie Mundial. Digo, no por eso tendrían que desembolsar 500 millones de dólares, ¿verdad? Pero, sin embargo, Yankees puede hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver dónde termina Juan Soto. Sí, la verdad es que un pelotero, por muy bueno que sea, siempre va a querer estar en un equipo ganador. Por más que le paguen una millonada en Washington, obviamente las ganas de estar en una serie mundial o en un playoff siempre vale mucho más que el dinero. Si no, pueden preguntarle a Mike Trout, que prácticamente ha quemado toda su carrera en un equipo mediocre como el equipo de Anaheim, un equipo que nunca, siempre intentaron hacer un equipo en base a Mike Trout y no han podido ni siquiera llegar a una división. Entonces, pienso que también el pelotero tiene aspiraciones campeoniles, ¿no? No todo es el dinero, digo yo. Totalmente de acuerdo. Y ahí vemos el otro caso de Verlander, ¿no? En Detroit, pues, le iba a pasar lo mismo con él. Sí, tal cual. Si se acuerdan, y voy a sacar un ejemplo de fútbol americano, Deion Sanders firmó primero, estaba en Atlanta, se fue a San Francisco porque quería un anillo de Super Bowl, que lo obtuvo, estuvo solamente una temporada, y luego se fue con Dallas por la plata, ¿sí? Y ganó otros dos Super Bowls. Fortuito se dio eso. Entonces creo que Juan Soto sí quiere ir a un equipo ganador, pero pues a lo mejor podría bajar sus, no sé cuáles sean sus expectativas, pero podría bajar sus expectativas para llegar directamente con Dodgers o con Yankees, que con los dos se le va a pelar, con Houston ganaría. Bueno. Ok, yo para nivelar un poquito la liga, le propondría que se fuera con los Piratas, a ver qué dice. Es para ganar la liga. Ah, bueno, ahí, sí, me faltó ese detalle. Claro. Hay que ver si los Piratas tienen la capacidad económica para pagar ese salario, ¿no? Por supuesto que no. Pero bueno, entonces vamos a ver. El siguiente mes es donde se definen todo. No, de hecho, son como dos semanas antes de. No sé la fecha exacta, pero para el deadline. Esa es la fecha que a mí más me gusta, el trade deadline. Eso es lo mejor. Muy bien. Venga, muy bien. Pues yo voy a dar el paneo de la Liga Nacional. Mets de Nueva York sigue en primer lugar. 59 ganados, 37 perdidos, .615 de averaje. Atlanta ha mejorado respecto a la semana pasada. Subió un juego. Está a juego y medio de Mets. Filadelfia está a 9 juegos y medio, Miami a 13 juegos y medio y Washington en el sótano a 27 juegos y medio, que según yo, sí, son el peor equipo de toda la MLB. En la central está Milwaukee, 53 ganados, 43 perdidos, .552 de averaje. San Luis ya se ha alejado, la semana pasada estaba a medio juego. Ahora está a dos juegos y medio. Pittsburgh está a 13 juegos. Chicago Cubs a 14 juegos y medio. Y Cincinnati a 16 juegos. Y finalizamos con la división del oeste, donde Dodgers de Los Ángeles está en primer lugar. 64 ganados, 30 perdidos. .681 averaje. Que este es el mejor averaje de todos, porque Yankees tiene .680. Pero bueno. ¿Mandé? No, que sí, que no lo había notado, que ya ya los Yankees ya no son el mejor, digamos, en porcentaje de ganados. Exacto, pero mira, de esos 64-30 contra los 66-31 de Yankees, es porque Yankees tiene más juegos, son 97 contra 94 de Dodgers. Por eso es este porcentaje arriba. Cuando Dodgers se equilibre, pues a lo mejor queda arriba o abajo. Claro. Sí. San Diego, súper alejado, 11 juegos y medio detrás. San Francisco, 16 juegos y medio detrás. Colorado, 22 juegos detrás. Y Arizona, 22 juegos y medio detrás. Alexa, apágate. Perdón. Y ese sería el paneo de la Nacional. Sí, cabe destacar que si hoy se terminara el campeonato, el comodín se estaría definiendo entre los Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego. O sea, sería un juego de comodín sumamente interesante. Y bueno, tendrían también por ahí muy cerquita a los Cardenales y a los Phillies de Filadelfia. Pero me encantaría ese juego de comodín, se ve muy bueno. El de Bravos de Atlanta y San Diego Padres. Eso sí, la temporada terminará el día de hoy. Pero como no es así, bueno, vamos a seguir semana a semana y vamos a ir viendo cómo se va moviendo este calendario de tanto de posiciones como de juegos de comodín. Exacto. Y les quiero platicar, o más bien quiero soltar, nada más para terminar esta sección del BASE, con una trivia, obviamente de BASE, de pitchers. Y lo vamos a tomar de la misma manera que hemos dicho, o que les he puesto más bien. Primero iniciamos con Iván y luego con Luis. Y la trivia es esta. ¿Cuáles creen que son los mejores pitchers con el menor ERA en las últimas 6 temporadas, mínimo 50 ganados? Lo vuelvo a repetir. El menor ERA en las últimas 6 temporadas, mínimo 50 ganados. Iván, ¿cuál crees que es el pitcher que tiene el mejor ERA? Gerrit Cole. Okay, Gerrit Cole está en esta posición en el 1, 2, 3, 4, en la quinta posición con 3.16. Luis. 50 ganados en las últimas ¿cuántas temporadas? 6, mínimo 50 ganados. Seis. En las últimas 6 temporadas. Híjole. Estoy entre dos. O Justin Verlander o Clayton Kershaw. Justin Verlander está en la segunda posición, 2.68, y Clayton Kershaw está en la tercera posición, 2.74. ¡Órale! Sí. Entonces, ¿quién es? Es Max Scherzer. Ok. Con 2.65. Sí, ¿verdad? Es que lo perdimos del radar por su lesión. Ajá. Pero era un fenómeno, sí, antes de la lesión, pues sí podía ser él, sí, definitivamente. Oye, además, cuando regresa. Están parejos. Sí. Entre Scherzer y Verlander solamente hay 3 centésimas, o sea, 2.65 contra 2.68. La verdad, inclusive Clayton Kershaw, 2.74. El cuarto que es Corey Kluber, 3.09. O sea, y en esta lista está Max Fry, Trevor Bauer, Zach Wheeler, Charlie Morton, Aaron Nola, Zach Greinke y Robbie Ray. O sea... Ok. Buenos números. Inclusive Verlander, que el año pasado estuvo pues fuera toda la temporada. Sí, no, yo por eso confié en él, pensé que era él. Igual, Kershaw estuvo lesionado los dos últimos años, no pudo tener temporadas completas, pero antes igual era el más dominante, ahí están sus Cy Youngs. Y mira, me llama la atención Charlie Morton es un pitcher que hoy ya a lo mejor ya no tiene el mismo... el ritmo que hace unos años, pero era un pitcher un poquito subvaluado, no lo reconocían tanto, pero pues ahí está en las estadísticas de una de las estadísticas más importantes, que es el porcentaje de carreras limpias permitidas, en el top 10 de los últimos 6 años. Así es. Sí, sí, muy bien. Sí. Venga, muy bien, pues con eso cerramos el BASE. Bueno, yo quería antes de cerrar el BASE, decir que fue exaltado Big Papi al Salón de la Fama. Claro. Eso es algo que quería comentarles en un acto, pues, muy interesante. Bueno, el Big Papi, pues, muy merecidamente hizo su aparición en Cooperstown. Y, bueno, por supuesto, un tipo muy jocoso y bueno, dio unas palabras para la República Dominicana y agradeció por el apoyo, en fin. Entonces, bueno, es bueno hacer esta mención y decir que, bueno, creo que eso estaba, como decimos, cantado, que el Big Papi fuera exaltado al Salón de la Fama. ¿Qué les parece? Súper, ¿no? Además, tuvo una excelente producción, siempre estaba ahí presente y me acuerdo mucho, lo tuve en el Fantasy, en su temporada final. ¡Wow! Fue un jugadorazo. O sea, se fue como grande. Sí, sí. Sobre todo muy oportuno. Muy oportuno con el bat. A mí me parece que el resurgimiento de los Red Sox y el ganar en este siglo XXI 3 campeonatos después de esa famosa maldición del Bambino, que desde 1918 no ganaban, se debió a algunos jugadores. Uno de ellos, el Big Papi, y sin lugar a dudas, uno de los más queridos. Boston se le rinde, no nada más Boston, Latinoamérica. Yo creo que todos admiramos su paso, no importa a qué equipo le vayamos. Un grande. Entonces, pues, muy, muy buen reconocimiento. Sabemos que a los latinos nos cuesta más trabajo, ya me estoy incluyendo, llegar a Cooperstown, pero pues ahí está, lo logró. Así es. Bueno, muchas felicidades para toda Latinoamérica, sobre todo para República Dominicana, cuna de grandes peloteros. De verdad que es impresionante cómo la República Dominicana produce, ¿vale? Produce y peloteros de mucha calidad. Es impresionante. Vaya mi saludo para todo el pueblo dominicano y bueno, espero que disfruten mucho de este reconocimiento. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con la pauta, vamos a hablar entonces, háblanos un poquito de lo que fue el Tour de France. Luis, yo honestamente no lo seguí mucho, bueno, ni mucho no lo seguí, pero bueno, sí, siempre es muy interesante saber cómo estuvo el final, cómo estuvo esa contrarreloj, cómo estuvo esa subida, esa que siempre es la parte interesante, ¿no? O sea, la parte de montaña que tiene sus ciclistas especialistas en esta disciplina, ¿no? Entonces, claro. Bueno, háblanos un poquito de eso. Sí, pues les comentaba que fue el danés Jonas Vingegaard quien se alzó con el triunfo en esta ocasión. Él quedó en segundo lugar el año pasado, es decir, ya olía el triunfo y ahora no lo dejó escapar. Se le pegó a la rueda a Tadej Pogačar, el esloveno que les contaba que es bicampeón a sus 23 años, o sea, a sus 23 años bicampeón de Francia. En esta ocasión se invirtieron los papeles y él quedó en segundo. Él quedó en segundo lugar, a 2 minutos, déjenme les... ¿Cómo fue la final de eso? Y también quisiera saber cómo quedaron los ciclistas colombianos, Nairo Quintana, que creo que fue el mejor latinoamericano. Sí, sí, sí, claro. A ver, espérame, aquí está. Ok, entonces, Jonas Vingegaard ganó con 79 horas, 33 minutos, 20 segundos, es decir, durante 3 semanas pedalearon 80 horas, ¿no? El segundo, Tadej Pogačar, a 2 minutos 43 segundos. Uh-huh. Y el tercer lugar, Geraint Thomas, también ex campeón de hace algunos años, a 7 minutos 22. Es decir, nada más era entre los dos primeros. El cuarto lugar quedó un francés, que es Daniel Gaudu, o Gaudu, como le dicen, a 13 minutos 39, ya muy retrasado. En quinto lugar, el ruso, si no me equivoco, Blasov. Y en sexto lugar, el Superman Nairo Quintana, ¿no? Realmente que sea top 10, él ya ha logrado el triunfo, ha quedado en podio, aunque ya pasaron sus mejores años, pues sigue siendo top 10, ¿no? Y Nairo, pues sigue dando de qué hablar. Y bueno, entre otros detalles, tenía algunas estadísticas, ¿no? El Tour de France tiene se me fue qué año empezó, pero bueno, no importa. Tenemos más o menos entre 20 y 23 etapas por año. Y obviamente el país que ha ganado más etapas ha sido Francia con 712, aunque en este siglo XXI han disminuido muchísimo sus triunfos. Segundo, Bélgica con 487 triunfos de etapa. Sabemos que estaba el gran campeón Eddy Merckx, que fue campeón 5 ocasiones de la Tour. Posteriormente Italia con 271. Holanda, 181 etapas, España, 128. Y así los demás países europeos hasta encontrarnos en el lugar número 11 a Colombia. Colombia ha ganado 22 etapas de la Tour de Francia. Y les quiero preguntar, ¿sabe? Hay otros 2 países latinoamericanos que han ganado etapa, además de Colombia, que tiene 22 triunfos. ¿Saben qué países son los 2 que han ganado una etapa? Sí, bueno, México está dentro de eso. ¿Y Argentina? La primera correcta, la segunda incorrecta. Sí, México tiene 2 triunfos de etapa con Raúl Alcalá. Ajá. Y Brasil tiene 1. Un triunfo, nada más. Son los únicos 3 países latinoamericanos, nada más que la diferencia de Colombia a cualquier otro país latinoamericano es muy, muy importante, ¿no? Me acuerdo de grandes escaladores, de Lucho Herrera, bueno, ahorita ya se me fue, pero bueno. Y por el otro lado, les iba a contar que no, ya se me fue la estadística. Si ahorita la encuentro. Bueno, aquí está Nairo Quintana en el sexto, ¿no? En el sexto, sí. Sexto puesto, sí, señor, porque Jonas Vingegaard llegó en primero, Tadej Pogačar en el segundo, Geraint Thomas en el tercero, David Gaudu, francés, el mejor clasificado por los anfitriones, Alexander Blasov en el quinto y Nairo Quintana en el sexto. Muy buena posición para el colombiano, tomando en consideración la cantidad de ciclistas que participan en el Tour de France. La verdad que sí, respeto para él. Claro, realmente lo que comentaba es que a su edad sigue dando mucho de qué hablar. El año pasado quedó en tercer lugar el ecuatoriano Richard Carapaz. No participó en esta ocasión. pero Ecuador es otro país que tiene muy, muy buen ciclismo. Y allá ya encontré el otro dato importante e interesante. Es los mayores ganadores de etapa son Mark Cavendish de Inglaterra y Eddie Merckx de Bélgica. Los dos ganaron 34 etapas, que son muchísimas. Luego viene el francés Bernard Hinault con 28, y ya de ahí para abajo son algunos franceses, dos de Luxemburgo, pero muchos de la primera época, es decir, incluso de la primera mitad del siglo XX, hasta Eddy Merckx, que fue, como digo, el gran campeón, ¿no? Son algunos datos de los triunfos en la Tour de France. Sabemos que es la más demandante, la más seguida y la que más viste al campeón. Sí. Y ya estaremos cerca de la siguiente, que es la Vuelta a España. Perdón, Iván, ahora sí te cedo el micrófono. Sí, sí, precisamente iba a comentar que, oye, que los ciclistas españoles tuvieron muy poca figuración en este Tour de France. Llegando así en el puesto 14, Luis León Sánchez, del equipo Bahrain, a 49.24. En el puesto 27, Carlos Verona de España, con el equipo Movistar, a 1:53. Jon Izagirre en el 34, con el equipo Cofidis, 2:30.14. Jonathan Castroviejo en el puesto 41, con el equipo Ineos, 2:51.51. Y en el puesto 92, Albert Torres, del equipo Movistar, con 5:36.39. Es muy raro porque España siempre ha tenido muy buenos ciclistas. Bueno, sí, muy lejos, recordar a Miguel Indurain, por ejemplo, uno de los míticos ciclistas españoles, pero me extrañó no verlos entre los 10 primeros puestos. Así que quería hacer ese comentario. Sí, estuvo nada más ahí peleando este español que no terminó, por eso no se ve, que es Enric Mas. Él estuvo durante las primeras 18 etapas en el lugar 9, 8, 10, pero no, en esta ocasión no lucieron los españoles. ¿Te acuerdas de Perico Delgado, de Contador? Uh-huh. Ex campeón, claro, por supuesto, Contador. Buenísimos, buenísimos y grandes. Creo que España ahorita tiene buenos ciclistas de buen nivel, pero no aquellos campeones mundiales como estos que estamos platicando, además de Miguel Indurain, por supuesto, que igual 5 veces campeón, ¿no?, de la Tour. Y pues bueno, vamos a ver si se recuperan en la siguiente, que es la Vuelta a España. Ya estaremos informando de cómo van las posiciones. Y bueno, si quieren pasamos a, no sé si quieras, al automovilismo, Iván. Sí, sí, aprovechamos para entonces hablar de lo que fue la carrera de Fórmula 1 el día de ayer. En Le Mans, en Francia, pues por supuesto, mucha expectativa, por supuesto, en lo que es la pugna por, hay que decir que la pole la hizo Charles Leclerc, seguido de Max Verstappen y Checo Pérez en la tercera línea de salida. Empezando por ahí, se veía un dominio importante por parte del equipo Ferrari, y hay que decir que otro piloto, Carlos Sainz, fue penalizado para salir en el último puesto que hizo unas modificaciones, o mejor dicho, se le cambió la unidad de potencia al Ferrari, y obviamente al hacer esto, tienes que salir desde el último lugar. Entonces, fue una carrera donde Sainz tenías los Ferrari están de punta a punta, es decir, tenían la pole y tenían al último lugar. O sea, estaban comenzando y cerrando la grilla de salida. Por supuesto, una arrancada muy peleada, muy, muy, muy, muy fuerte, donde inclusive Hamilton logró quitarle el tercer puesto a Checo Pérez, que por cierto ayer tuvo una carrera también un tanto gris por todo lo que le sucedió a Checo. Bueno, las críticas han sido muy duras hacia él. Y bueno, ustedes saben que siempre se hace leña del árbol caído. Y en el caso de Checo, pues bueno, ha tenido muchas críticas por su bajo rendimiento en las últimas carreras. Entonces, bueno, ha sido el comentario que se ha hecho en general. Bueno, finalmente hay que decir que bueno, Charles Leclerc tuvo un despiste. Dicen los entendidos que tuvo, Fred ha venido teniendo problemas con el acelerador, se les queda pegado. Y aparentemente Leclerc volvió a sufrir de ese percance, se le pegó el acelerador y esto hizo que, bueno, tuviera el carro diera trompo y saliera y quedara fuera de competencia. Por supuesto que considero que esto es el final de su pelea por el campeonato. Es muy difícil poder remontar cuando no logras puntear y quedas fuera de carrera. Caso contrario, Carlos Sainz, con su carro prácticamente nuevo, pues bueno, fue remontando posiciones y logró cerrar con un quinto puesto bastante, bastante bueno, si tomamos en consideración que salió de último y todos los percances que hubo en pista. De hecho, en la votación que hicieron, que hacen siempre vía internet con toda la fanaticada, pues bueno, Carlos Sainz fue nombrado como el piloto del día, ¿okay? por su performance. Entonces, bueno, dado esto, pues entonces Max Verstappen logra su séptima victoria del año, lo que lo catapulta como líder del campeonato. Segundo y tercero llegaron los Mercedes de Lewis Hamilton y de George Russell. El último, bueno, fue lo más criticado, ¿no?, hacia Checo, porque cuando hubo un safety car en las proximidades de la carrera, pues bueno, Russell sorprendió a Checo y lo pasó en plena recta, ¿okay? Lo que privó al piloto mexicano de agarrar el podio. Entonces, las posiciones pues se complican, sobre todo para Charles Leclerc, tanto en pilotos como en constructores. Y bueno, Checo pues se acerca más a su campeonato debido pues a este despiste. Falta ver, bueno, ahora viene el receso de verano y la última prueba va a ser este próximo fin de semana en Hungría, en el circuito Hungaroring, que también es un circuito bastante interesante. Y bueno, ahí se va a ver pues cómo van a quedar las posiciones. Viene un receso de verano y bueno, estaremos nuevamente viendo la competencia. Las competencias se reanudarían ya para finales del mes de agosto, ¿okay? Entonces, básicamente esto fue lo sucedido el día de ayer. No sé si tienen alguna pregunta, Luis, algún comentario. Sí, efectivamente, ayer no fue la mejor carrera de Checo, tampoco fue la peor. Sí, lo rebasaron primero en la salida. Me acuerdo que creo que fue Hamilton el que al principio lo relegó al cuarto puesto y luego ya en la arrancada Russell, ¿no? Sin embargo, como bien dices, va en tercer lugar del campeonato con 163 puntos a 7 de Charles Leclerc, que tiene 170, y como bien dices, ya Verstappen parece que ya no tiene contrincante, 233. Verstappen tiene 7 triunfos, Leclerc 3, Pérez 1, Carlos Sainz 1. Son los 4 que han ganado nada más este año. No ha ganado Mercedes en este. Hamilton no ha ganado a pesar de sus 7 campeonatos, ¿no? Y podios, Verstappen tiene 9 podios, Pérez y Sainz tienen 6 y Leclerc 5. Es decir, tal vez ahorita ha bajado un poquito del nivel de Checo, sin embargo, para mí está haciendo bien las cosas, sobre todo sabiendo que es el número 2 de su escudería. Y bueno, vamos a ver como bien dices, la carrera de Hungría y ver cómo ajustan después en esta en este descanso que van a tener de mitad de temporada. No sé si es mitad, pero pues bueno, esta pausa, ¿no? Ya, yo sería lo que completaría y si quieres, si Roberto no tienes algún otro comentario, podemos pasar al fútbol. Como bien dices, Iván, está ahorita la Copa América y también ya están las semifinales de la Euro femenil que se está desarrollando en Inglaterra. Sí, sí, sí, exacto, la Euro femenil, exactamente. Y también está la Copa América, está la Eurocopa, exactamente, femenina, y está también la Copa Copa América femenina. Ajá. Que estoy por ciento buscando acá estoy buscando acá eso, pero no la consigo en este momento. Bueno, debe ser que es muy importante, porque no me aparece aquí. Sí, bueno, realmente aquí no, como que no le da mucha importancia a ese torneo. Bueno, lo que quería comentar de esta copa es que, bueno, Venezuela, como siempre, mi padre, que en paz descanse, tenía un refrán, ¿no? Que él decía de los equipos, que decía así: jugaron como nunca y perdieron como siempre. Esta es la realidad del fútbol venezolano, lamentablemente. Siempre es lo mismo, no hay contundencia, no hay compromiso. Bueno, en un partido contra Chile, que era un partido que tenía que ganar Venezuela para poder pasar a fases semifinales, bueno, empataron agónicamente en el minuto 46 contra las chilenas, pero finalmente perdieron en penales. La verdad que dio vergüenza ver a la selección venezolana cobrando penaltis, como que si nunca hubiesen practicado una situación que obviamente puede presentarse, como es el empate, un empate que vaya a tiros de penal. Así que, bueno, eso quería comentar en cuanto al fútbol de la Copa América. Y bueno, también nombrar en la Euro femenina, aquí con la Liga Femenina, no sé si han visto alguno de los partidos, me imagino sí. Que no, o sí. ¿Sí? Ok, bueno, esto sigue así. Bueno, finalmente, en un partido donde tenían las francesas que ganar, pues ganaron por la mínima diferencia 1-0 contra las holandesas, un partido que pude ver, y que, bueno, fue un triunfo agónico de las chicas de Francia, pues que tienen un equipo muy competitivo, como ya nombré en la edición pasada. Y bueno, haciendo un breve resumen, pues tenemos que en el grupo A Inglaterra sigue liderando, en el grupo B Alemania también lidera con 9 puntos, Suecia en el grupo C con 7, empatado con Países Bajos, y en el grupo D Francia domina también con 7 puntos sobre Bélgica. Entonces, okay. Bueno, eso era el comentario. De hecho ya se desarrollaron los cuartos de final, que estuvieron buenísimos. Como bien dices, Francia le ganó a Países Bajos, a Holanda, Países Bajos, 1-0 en tiempo suplementario, en tiempo extra. Suecia le ganó 1-0 a Bélgica con un gol en el minuto 92. Se fueron 0-0 todo el juego. Suecia ya sabemos que es una de las potencias en fútbol. El partido, no lo vi, pero parece que fue muy, muy emotivo, fue el Inglaterra-España. Recordemos que están jugando en Inglaterra. Inglaterra venía de golear 5-0, 8-0 en la fase de grupos. Y bueno, contra España, se fue adelante España 1-0 ya en el segundo tiempo. Y faltando 5 minutos, empata Inglaterra y en el minuto 96 meten el 2-1. Así es que, y bueno, el cuarto partido fue Alemania 2, Austria 0. Entonces, ¿cómo se van a jugar las finales? Las semifinales, Inglaterra-Suecia y Francia-Alemania. Uh-huh. Parece que van a hacer esto el día martes, Inglaterra-Suecia, y el miércoles, Francia-Alemania, hablando en horario mexicano a las 2 de la tarde. Me imagino que en Venezuela será a las 3 o a las... Sí, a las 3 sí, o a las... Más o menos, sí, como a las 3, sí. Calculo. Ok, para ver si podemos ver algo. Y con respecto a la Copa América, ya también están las semifinales. En este momento se está jugando el Colombia-Argentina. Y de hecho, yo tengo ahorita prendida la tele y van 1-0 a favor Colombia, pero lo que he visto desde hace rato es se están dando con todo, ni los hombres, ¿eh? Están empujando, golpeando, zancadillando, bien y bonito, iban 0-0 y hace 5 minutos metió gol Colombia, va Colombia 1, Argentina 0 en el minuto 70, y el día de mañana se jugará Brasil-Paraguay, que es el otro equipo que logró colarse después de vencer a déjame ver a quién le ganó Paraguay. Bueno, no lo tengo aquí, pero Brasil-Paraguay y ahorita Argentina-Colombia son las semifinales. Ya hablaremos de los campeones, de las campeonas la próxima semana, porque las finales pues serán en el domingo. Digo, la final será el domingo. Exacto. Bueno, muy bien. Gracias por esa segunda ahí con Sudamérica. La verdad es que bueno, aquí no lo conseguí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya he hablado de este tema del fútbol. Pero bueno, pudiésemos entonces ya, por mi parte, ya no tengo más noticias. Y si quieren, pues pudiesen comenzar a hablar de la NFL, que ya, por cierto, está bastante, bastante se ve cerca. Se ve bastante cerca. Entonces, bueno, lo dejo para que tomen la batuta, Roberto. Súper, súper, súper. Qué bueno, qué bueno. Pues, bueno, en esta ocasión vamos a hacer análisis de la división del norte de la Americana, donde están Steelers, Ravens, Bengals y Browns. Entonces, lo dividimos. Le toca a Luis analizar a Steelers, a Browns. Yo, por mi parte, haré Ravens y Bengals. E Iván nos dirá en la mayor objetividad que tiene, porque ni Luis ni yo la tenemos en esta división. ¿Cómo le van a ir a cada uno de los equipos? Pero bueno, Luis, ¿por qué no te arrancas, please? Bueno, pues hay que recordar que es una división súper pareja. Es una división fuerte, sin ser la más fuerte de la Liga Americana. Este honor le corresponde a la División Oeste. Y recordar cómo quedaron el año pasado. Cincinnati, 17. Fue el campeón divisional después de mucho tiempo que no lo había sido, ¿no? En segundo lugar, y contra todo pronóstico, todos los expertos especialistas y demás no le daban una sola oportunidad a los Steelers, que se colaron con 9 ganados, 7 empatados y 1 perdido. Fue cardíaco. Yo no pensé nunca que fueran a quedar así, a calificar, y de hecho, pues se vio el resultado, ¿no? fueron vapuleados por los Kansas City Chiefs en el juego de comodín. Y empatados en tercer lugar quedaron Cleveland y Baltimore con 8 ganados, 9 perdidos, cuando ellos dos eran los favoritos para ganar la división y por mucho, ¿no? De hecho, decían, a ver quién queda más abajo, si los Steelers o los Bengals, y ambos fueron primero y segundo. Lo que después de la llegada de Cincinnati al Super Bowl, pues pareciera que otra vez las cosas están raras, ¿no? En esta división creo que son buenos equipos, pero no sabemos si hay un claro favorito. Ahorita la gente dice Cincinnati. Y yo creo que, Cincinnati no es un equipo campeón. ¿Cuántas veces hemos visto a un equipo que gana su división y se cae al siguiente año? No digo que esto va a pasar este año, ¿no? Y más con Joe Burrow ahí. Sin embargo, pues no es un equipo, no es una franquicia triunfadora. Entonces, sostenerse no es tan fácil. Y por el otro lado, yo veo muy buenos equipos, tanto en Cleveland como en Baltimore, ¿no? Igual los Steelers son equilibrados, pero no los veo como el más fuerte. Ahora bien, ya pasaré a hablar de los Cleveland Browns. Tienen una gran ofensiva. Si el quarterback titular fuera Watson, yo los daría como candidatos a pelear el primer lugar, pero todos sabemos la condición y la situación de este quarterback, y el que va a iniciar va a ser Jacoby Brissett. Siempre ha sido suplente, cuando ha jugado de titular, sí logra sacar algún triunfo, sin embargo no es el quarterback que uno desea en su equipo, ¿no? Como titular. Eso les va a quitar muchísimos puntos, a pesar de que tienen un gran equipo. ¿Y a qué me refiero con gran equipo? Tienen, a mi gusto, tal vez el mejor tándem de corredores, con Nick Chubb y Kareem Hunt haciendo el 1-2. Uno muy elusivo, otro muy fuerte, muy potente. Y llegó ni más ni menos que Amari Cooper, ¿no? Amari Cooper, un muy buen receptor en Raiders, un buen receptor en Dallas. Yo creo que es un upgrade para la línea, para el cuerpo de receptores. Que sí, se fue Jarvis Landry, se fue. ¿Cómo se llama? El que llegó de Gigantes y Odell Beckham, ajá. Se fueron ellos dos, pero Amari Cooper se me hace mucho mejor receptor, más confiable y más completo. Tienen a David Njoku como su ala cerrada, que es muy bueno, y de la línea, tiene una de las mejores líneas ofensivas, no nada más de esta división, sino de la liga. El que sobresale es el guardia Joel Bitonio, que es un All Pro y un gran jugador. Y bueno, ahí podemos pasar a la defensiva con Myles Garrett liderándola. Sabemos que después de Aaron Donald hay dos grandes jugadores. Uno es TJ Watt de los Steelers y otro es Myles Garrett. Pero también está Jadeveon Clowney. Él fue primera selección general global de Houston. Y ahorita está, ¿no? Sabemos que es una gran ala defensiva. hay otros buenos jugadores como los linebackers, sobre todo Owusu Koramoah, que entra a su segundo, es la primera selección que hizo el año pasado Cleveland, entra a su segundo año, jugó bien, sin ser lo maravilloso que se esperaba, pero en una de esas da el salto de calidad. Y otro departamento que me gusta muchísimo es, son los cornerbacks. De un lado está Gary Newsom, segundo, y del otro Denzel Ward. Denzel Ward es uno de los top five cornerbacks de la liga, y a mí se me hace que es un equipo muy, muy, muy completo, pero al igual que a los Steelers, les hace falta el líder, ¿no? Y Jacoby Brissett dudo que lo sea. Entonces, a mí se me hace un gran equipo que va a padecer del liderazgo y va a terminar por ahí de 9 ganados, 8 perdidos. Creo que va a estar muy, muy pareja la temporada. Creo que se van a dividir los juegos divisionales casi en todas las ocasiones. Pero bueno, me parece que es un gran equipo, Cleveland, que si regresa Watson o si no lo castigan toda la temporada, va a ver sus posibilidades aumentar. Y si no, pues dudo mucho que lleguen a playoffs. Y bueno, con respecto a los Steelers. Los Steelers tienen un mejor equipo que el año pasado, simplemente desde el inicio, por el inicio, ¿no? Ya no está Big Ben. Big Ben ya le hacía más daño que beneficio al equipo. De hecho, se sabe que él ya no le hacía caso al coach, a Canadá. Y él mandaba sus jugadas, ¿por qué? Porque no le gustaba el play action, no le gustaba hacer engaños, y ya por su poca movilidad y su poco brazo, ya necesitaba soltar la bola muy rápido, lo que hacía con frecuencia. Entonces todas las defensivas ya sabían que iba a pasar. De entrada ya con eso, ¿no? Segundo, Najee Harris va a ser un boom esta temporada. Si bien fue un caballo de batalla que lo sobreutilizaron, yo creo que este año van a medir un poquito más el trabajo que le den, pero va a ser mucho más efectivo. Y bueno, tenemos a dos buenos receptores titulares como Diontae Johnson, que está en año de contrato. ¿A qué se refiere esto? Que es su último año y pues él va a buscar un mejor contrato, pero pues va a dar todo de sí para encontrarlo, ya sea con los Steelers o con un equipo que le pague más, ¿no? Y Chase Claypool, que tuvo un mejor año de novato al año pasado, pero de verdad el año pasado para los receptores fue muy difícil por el Big Ben. Entonces, ¿cuál va a ser algo muy importante? Que definan cuál es el quarterback titular. Si es un Mitchell Trubisky que tiene 5 años en la liga, que ha sido titular, que llevó a Chicago, que no es un gran equipo, a playoffs un par de ocasiones y que pues esperaba mucho de él y como no tuvo resultados, pues la gente lo hizo menos, los especialistas y demás, y entonces la llegada a Steelers pues no es tan rimbombante como otras. O en quien depositaron todas las esperanzas, Kenny Pickett, ¿no? El hijo pródigo, o aunque no, él no nació en la ciudad, pero estudió en las Panteras de Pittsburgh, entonces todo el mundo lo quiere. El gran problema es que es novato, y los novatos generalmente no tienen buen desempeño. Yo creo que va a iniciar Trubisky de titular. Y bueno, creo que va a ser un equipo competitivo. También creo que el ala cerrada Pat Freiermuth va a tener una gran temporada. Es un ala cerrada completo, bloquea, tiene muy buenas manos. Entonces va a ser muy importante para ayudar al cuerpo de receptores. Mejoraron un poquito su línea ofensiva, que no fue muy buena el año pasado, ¿no? Chuko Okorafor tuvo una buena temporada a secas, y contrataron a dos titulares, Mason Cole como llega como centro, y Daniels, que llega como guardia derecho. Le dan un upgrade, sin que sea la mejor línea ofensiva, pero sí van a ayudar tanto a Najee Harris como al cornerback titular que quede. Y me gustó mucho lo que hicieron a la defensiva. ¿Qué hicieron? Contrataron a dos grandes jugadores, o muy buenos jugadores. Miles Jack, que fue primera selección de los Jacksonville Jaguars hace unos años, llega. Él es un linebacker interno que va a parar la carrera. Pittsburgh fue uno de los peores equipos contra la carrera el año pasado. Pues bueno, contrataron a dos muy buenos jugadores para ayudar a ello. Uno es Miles Jack y el otro es Larry Ogunjobi, que justamente era de Cleveland, y él es a la defensiva. Ellos dos llegaron en la agencia libre. También Tyson Alualu, que es el nose tackle, se perdió él toda la temporada pasada porque se lesionó en el primer juego. Lo malo es que él ya tiene 34 años, entonces para el tamaño de hombre que es, sabemos que tal vez el jugador más pesado de la defensiva es el nose tackle, porque por ahí pasa la carrera, entonces tienen que ser voluminosos y tienen que contrarrestar dos jugadores y demás. Pues si llega en óptimas condiciones y se recupera de su lesión, va a ser muy, muy buen trabajo con Ogunjobi y con Miles Jack. Y bueno, están las dos estrellas de los Steelers, ¿no? TJ Watt por el lado débil como pass rusher, y Cam Hayward como ala defensiva por el lado derecho. Ellos son Pro Bowl, ellos son más que comprobados, pero ya no van a estar solos. Me parece que tienen un gran front seven los Steelers, ¿no? Tanto la línea defensiva como los linebackers, salvo Devin Bush, que ha bajado muchísimo su nivel, pero los otros seis son muy buenos jugadores. Está Alonzo Highsmith, TJ Watt, Miles Jack, Cam Hayward, Tyson Alualu y Larry Ogunjobi. Y los safeties también me gustan, ¿no? Está Minka Fitzpatrick, es un playmaker, a veces hace malas coberturas, pero está donde debe estar. Hace buenos tacleos, intercepta, entonces pues sabemos que es un muy buen jugador. Y por el otro lado, el strong safety es Terrell Edmunds, que fue una primera selección hace como 5 años de los Steelers, que nunca ha brillado tanto, pero es alguien competente, alguien que está ahí y alguien que no se lesiona. Esa es parte importante. Creo que en sus 4 años o 5, creo que son 4 los que lleva, se ha perdido uno o dos juegos, ¿no? En una época donde tiro por viaje se lesionan por el rigor del juego. Donde tengo mis dudas de los Steelers, además un poco de la línea ofensiva, son los corners. ¿Qué daría yo por tener los corners de Cleveland? Está Cam Sutton y está este cornerback que llegó el año pasado, Akilo Witherspoon de Seattle, que pues mira, si te llega a mitad de la temporada o en el partido número 3 que llegó un jugador cortado de Seattle, ni siquiera estamos hablando de la mejor época de Seattle o de un equipo top 10, pues quiere decir que no es el mejor, ¿no? Y Cam Sutton, pues tampoco. Es un jugador que pues está ahí porque pues sí, ha madurado, ha hecho buenas jugadas, pero siento que le falta un poquito de experiencia. No lo veo como un jugador de esos que se mueren en la raya y que hacen jugadas importantes. No, Cam Sutton no. Yo creo que esa es la mayor la mayor carencia de los Steelers. Y bueno, ahí yo me pregunto, si no hubiéramos seleccionado a Kenny Pickett en la primera ronda y nos hubiéramos ido por un corner que había buenísimos todavía, chance nos llegaba Kenny Pickett en la segunda ronda. Recordemos que no hubo selección de cornerback después de Kenny Pickett hasta la tercera, ¿no? Es decir, no había muy buenos cornerbacks. Y bueno, ¿qué más tiene de positivo los Steelers? Su coach, Mike Tomlin, con esa gran experiencia que tiene, que a veces es más motivador que buen entrenador. Yo siento que a veces necesita modernizarse o dejarle coaches que sean los que en verdad manejen las jugadas. Y lo otro que me gusta es Boswell, el pateador, es uno de los más confiables. Tiene un muy buen contrato, eso quiere decir que lo valoran. Y salvo una temporada de las 5 que ha jugado, una no le fue bien, en las otras es de los considerados top 5, top 10. Entonces tenemos alguien confiable que ya sabemos que en los momentos decisivos, cuando tienes que patear el gol de campo expirando el reloj, yo sí, digo, no es Justin Tucker, pero no está tan lejos. O sea, es un muy buen pateador. Y bueno, ¿qué proyecto yo? Pues proyecto lo mismo. Un 8-9-9-8. Creo que va a estar muy peleado. Tiene un calendario difícil. No los veo como el campeón divisional, pero en una de esas, dando una o dos sorpresas, como el año pasado, pueden otra vez colarse a playoffs. Creo que va a quedar Pittsburgh arriba de Cleveland, hablando de estos dos equipos que a mí me tocaron. Pero bueno, vamos a completar todo el análisis con el mismísimo Robert y los dos equipos restantes. Venga, pues gran análisis, Luis, muy bien. Bueno, yo traigo de una manera diferente este análisis de los Ravens y de los Bengals. Sí, quiero que voy a platicar de lo que pasó en el 2021, cuáles son los posibles VIPs o personas muy importantes dentro del equipo para esta temporada y cómo les va a ir en este 2022. Bueno, el año pasado tenemos que acordarnos de la semana 12, donde Ravens le gana a Cafés de Cleveland 16-10, con lo cual se pusieron 8-3, con lo cual estaban en el primer lugar de la división. Sin embargo, los 6 partidos restantes los perdieron en fila, ¿sí? Inclusive en esa derrota que tuvieron 20-19 con los Steelers, ¿no? Y que Ravens estaba intentando con Lamar Jackson, faltando 12 segundos para que terminara el partido en un pase de 6 yardas, ¿sí? Pero fue, como tal, no se logró, ¿ok? Y de esas 6 derrotas que tuvieron, 5 de las 6 derrotas fueron por 3 puntos o menos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siento que en este 2022, que estas personas importantes para el equipo, el primero es el head coach, John Harbaugh, ¿sí? Realmente es un gran coach, es muy inteligente y es muy apasionado. Y entonces ha sabido poder armar muy buenas jugadas para aprovechar todo lo que es Lamar Jackson, ¿sí? Siento que Harbaugh, además de ser inteligente, es uno de los mejores head coach que tiene la NFL, porque sabemos que en esta liga, si no te mantienes ganador y no nada más haces que el equipo gane, sino que lo colocas dentro de los playoffs, pues realmente te cortan. Sin embargo, John Harbaugh se ha mantenido y tiene muchos años. Y además es férrea la cara que tiene cuando se enfrenta a los Steelers en los partidos de división. El segundo, la segunda persona más importante dentro de Ravens es Lamar Jackson, ¿sí? Fue MVP en su temporada de rookie, ¿sí? Y es un quarterback que tiene una gran precisión, lanza muy bien y además corre mucho y los Ravens aprovechan justamente eso, ¿no? El año pasado estuvo en el lugar número 27 de 32 quarterbacks lanzando. Tuvo el peor ratio entre touchdowns e intercepciones, ¿sí? Y eso no le hace bien. Sin embargo, él es el único jugador en la historia de la NFL que ha tenido más de 2,500 yardas aéreas y 1,000 yardas terrestres corridas en una sola temporada. También, de igual manera, es el único jugador en la historia de la NFL con más de 7,500 yardas aéreas y 3,500 yardas en sus primeras 4 temporadas. Su rating de pases ha bajado de lo que fue las primeras 2 temporadas donde desde que ganó en el 2019 el MVP. Sin embargo, tiene mucha oportunidad de hacerlo. Aunque los Ravens terminaron, o más bien no fueron clasificados a los playoffs, justamente por lo que estaba diciendo, creo que tienen mucha oportunidad de hacerlo, porque Lamar Jackson solamente se ha perdido 5 juegos, ¿ok? Incluyendo los últimos 4 que fueron con una lesión del tobillo, ¿sí? Y está comprobado que en esos 5 juegos, Ravens ganó 1 y perdió 4 cuando no estuvieron con él, ¿sí? Cuando estuvieron con él, estuvo 7-5. Entonces, realmente es muy bueno. Ahora, debido a que tuvo pues bastantes golpes detrás de la línea, lo que hicieron fue, contrató Baltimore a Morgan Moses, ¿sí? El cual va a ayudar mucho en la línea ofensiva. También de igual manera seleccionaron en el lugar número 25 al centro Tyler Linderbaum, que a mi juicio era, o es más bien, el mejor centro de todo el draft, ¿sí? Y entonces eso es lo que necesitan para poder proteger a Lamar, porque el año pasado tuvo solamente un rating de pasador de 70, cuando el máximo es 153 o 151. Este número 70 de rating de pasador fue el cuarto menor de toda la liga, ¿sí? Ahora, están esperando mucho de Justin Madubuike, que es un defensive tackle. Él es su tercer año que va a jugar. El año pasado jugó 11 partidos y tuvo buenos momentos. Y por lo que estamos viendo en estos entrenamientos optativos, ha estado muy bien. Y entonces, inclusive estuvo practicando con Aaron Donald. Entonces, probablemente eso les va a ayudar. Ahora, por el 2022, van a tener... Alexa, apágate. Van a tener 3 partidos muy importantes. La semana 1 contra Jets, la semana 11 contra Carolina y la semana 14 contra Pittsburgh. Si me voy a la semana 14, es la primera vez en la que van a jugar contra los Steelers y solamente en ese mes van a jugar 2 veces contra ellos. Entonces, obviamente es importante. La semana 11 contra Carolina es porque van a regresar de un bye week de la semana 10. ¿Sí? Donde van a enfrentarse en semanas consecutivas contra Carolina y contra los Jaguares. ¿Ok? Y en la semana 1, porque los Ravens, que van contra Jets, tienen la fortaleza del calendario, el décimo menor contra varios equipos que no tuvieron mucha... que no les fue muy bien el año pasado. Sin embargo, en 4 de sus 5 primeros juegos van a ir contra Dolphins, contra Patriotas, contra Bills y contra Bengals. Entonces, realmente Jets es un partido mucho más fácil de los 4 siguientes que va a seguir. El año pasado, Marquise Brown pues fue alguien importante para Ravens. Sin embargo, lo canjearon hacia Arizona en el primer día del draft de este año. ¿Sí? Siendo que Brown tuvo 91 recepciones para 1,008 yardas y 6 touchdowns el año pasado. Entonces, aunque fue segundo en el equipo en número de atrapadas, solamente detrás de Mark Andrews, el cual Mark Andrews lideró a los tight ends en recepciones, en yardas recibidas y en touchdowns, ¿sí? Marquise Brown fue indiscutiblemente alguien muy bueno. Entonces, lo que están pensando es en Rashod Bateman, que fue una primera selección del 2021 para que pueda crecer. El año pasado, aunque tuvo una lesión en el groin, que es en la pantorrilla, hizo 46 atrapadas para 515 yardas y un touchdown. Entonces, lo que están pensando ahora Rashod Bateman, pero está al igual que Sammy, bueno, ¿sale? Y el año pasado Ravens permitió 6 yardas por jugada por jugada en el 2021, que fue la mayoría, el equipo que más permitió, ¿sí? Lo que le costó el trabajo al coordinador defensivo Don Martindale, su trabajo, ¿no? Por eso es que ahora existe Mike McDonald, que tomó ese trabajo. Él estuvo con Jim Harbaugh, desde en Michigan la temporada pasada. Recordemos que Jim Harbaugh es el hermano de John Harbaugh. Jim Harbaugh era el head coach de San Francisco cuando los llevó al Super Bowl, ¿sí? Y ahora está en Michigan. Entonces, puede ser algo muy bueno, ya que estuvo no nada más la temporada pasada, sino estuvo 7 años previos como un asistente de Ravens. Entonces, le ven mucho, ¿no? Y puede ser que él ayude a revivir a una defensiva que ha permitido 23.1 puntos por juego el año pasado, que fue lo máximo que había hecho Baltimore desde el 2015. Y los Ravens solamente tuvieron a 3 jugadores que pudieron hacer 2 capturas o más el año pasado, lo cual define a una defensiva que normalmente era súper férrea y súper dura, no fue como tal, ¿sale? Y ¿qué es lo que necesita Ravens para declarar que la temporada 2022 es un éxito? Regresar a los playoffs, básicamente. Entonces, Harbaugh y John Harbaugh y Lamar tienen, pues no todo, tienen un gran reto por todos los datos duros que les acabo de dar. Sin embargo, pues tienen buena oportunidad de pasar. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero eso es lo que Iván va a comentar. ¿Alguna duda aquí respecto a Ravens antes de que me pase a Bengals? No. Todo bien, todo claro. Todo bien, todo en orden. Venga, muy bien. Pues ahora vamos con Bengals. Bengals, el año pasado, pues llegaron al Super Bowl. ¿Pero cómo fue que llegaron al Super Bowl? Pues realmente en el partido del campeonato de conferencia de la Americana iban perdiendo 21-3, ¿sí? Y los llevaron, o sea, hicieron un gran comeback e hicieron que se fueran a tiempo extra. Y entonces Kansas City gana el volado y los fans dentro del Arrowhead estaban actuando como si ya hubieran ganado básicamente ahí. Sin embargo, pues en ese entonces no se habían acordado que el partido de la semana anterior contra Bills, en el cual también se fueron a tiempo, no me acuerdo si se fueron a tiempo extra, pero sí fue súper cardíaco, ¿no? Sin embargo, pues los Bengals hicieron un gran turnover, el cual les permitió llegar al Super Bowl desde 1988. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los VIPs que van a tener Bengals esta temporada? El primero es el head coach, Zach Taylor. Realmente, creo que ganó él. Él estaba, para mí estaba nominado como el head coach del año, que obviamente no ganó, pero por todo lo que hizo, la verdad, ¿sí? Los Bengals fueron el cuarto equipo en llegar al Super Bowl después de ganar 5 ganados en la temporada anterior. O sea, en la temporada del 2020, Bengals ganó 5 partidos y perdió, en ese caso fueron 11, porque todavía estaban en 16 juegos. ¿Sí? Sin embargo, lo que hizo Zach Taylor fue increíble, ya teniendo un Joe Burrow totalmente sano. La entrada de, ¿cómo se llama el wide receiver? Ahorita lo voy a decir, se llama wide receiver que acaba, el rookie. Jamar Chase. Gracias, muchas gracias. No, y también Tyler Boyd, buenísimo, y Higgins también, o sea, tienen muy, muy buen tándem de receptores, o los tres son buenos receptores. Exacto. Yo te voy a hablar de Higgins. Pues sí, la verdad, hizo un gran ataque ofensivo Cincinnati el año pasado, y yo por eso creo que van a continuar, ¿sí? ¿Por qué? El head coach firmó una extensión que lo ata hasta el 2026. Sí. Una extensión después de que su récord hasta ahorita es 16 ganados, 32 perdidos, un empate. ¿Sí? Entonces, la directiva de Bengals confían en él y por eso le metieron esa extensión. ¿Quién es otro gran jugador o alguien más? Va a ser Joe Burrow. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente Joe Burrow, pues, un pick de primera ronda. Sin embargo, pues se lesiona y él tenía que, acorde a la operación que le hicieron, tenía que haber entrado en noviembre del año pasado. Sin embargo, estuvo desde el primer partido. Y entonces sí, es muy importante, ¿no? Además, de hecho es un chavo muy inteligente, lo platicamos en el Super Bowl, que Chess.com dijo que el día del Super Bowl, Joe Burrow jugó 10 partidas, ganando 6, perdiendo 3 y tenían tablas en una sola. Entonces, por eso, entre otras cosas, creo que va a ser muy bueno. Y creo también de igual manera que va a ser el jugador más importante para Cincinnati en este 2022. El año pasado tuvo 280.7 yardas por juego, que es el tercer quarterback que mayor número de yardas tuvo. También de igual manera fue uno de los 5 quarterbacks con un rating de pasador de más de 100, lo que hablamos diferente de Lamar Jackson, y tiene todo un arsenal listo para hacerlo, ¿no? Además, tiene que ver esto, llega una nueva cara directamente para el ataque ofensivo de Bengals, que es Hayden Hurst, que fue un tight end que estuvo primero con Ravens y luego se fue a Atlanta, ¿no? Porque ellos perdieron en la agencia libre a CJ Uzoma. Sin embargo, Hayden Hurst es buen tight end, la verdad. Él fue un pick de primera ronda, como decía, con Ravens, y estuvo las últimas 2 temporadas con Atlanta. Entonces, realmente va a ser un buen tight end. Y ya hablamos de Chase, ¿sí? Sin embargo, T. Higgins va a tener una muy buena temporada este año y muy probablemente va a ser no va a ser el primer wide receiver, pero sí va a estar dentro de, probablemente va a ser un wide receiver número 2 para Burrow. En sus últimos 10 juegos la temporada pasada, desde la semana 12 hasta el Super Bowl, amasó 954 yardas aéreas, promediando 5.5 yardas por 5.5 atrapadas, perdón, por juego, y 17.4 yardas por atrapada, ¿sí? 6 touchdowns en como tal. Entonces, realmente fue muy bueno. En el Super Bowl tuvo 4 atrapadas, 100 yardas y un par de touchdowns. Entonces, realmente lo que va a pasar es como lo que le pasa en el fútbol soccer, que de repente, pues no sé, Messi o Neymar o todos estos, pues jalan marca. Y entonces lo que va a pasar, Jamar Chase va a jalar marca y Higgins va a tener muy buena oportunidad para eso. Ahora, ¿cuáles son los 3 partidos importantes para Bengals? El primero contra Pittsburgh. En la semana 4, primera contra Pittsburgh. En la semana 4 contra Miami, que es un Thursday night. Y en la semana 13 contra Kansas City. ¿Por qué contra Pittsburgh? Porque obviamente vienen de una aparición del Super Bowl. Y siempre, siempre, un partido de división, en cualquier división, es durísimo. Y además contra los Steelers, ¿no? Entonces, siguiendo lo que dice Luis, yo sí creo que también Mitch Trubisky va a jugar el primer partido. Entonces, lo que necesitan hacer para lanzarle un mensaje a la división es ganarle a los Steelers, ¿ok? El segundo de la semana 4 contra Miami, ¿sí? Va a ser su primer juego prime time de los Bengals. Muy importante para ver, ¿no? Este año o esta temporada tiene 5 prime times, ¿sí? Entonces tienen que iniciar con buena victoria con Miami para poder hacerlo. Y en la semana 13 es porque es un rematch del juego campeonato de la Americana, ¿sí? En el cual van a tener juegos, ¿sí? Que van a ser de esta manera. Inician contra Kansas City, luego van contra Cafés de Cleveland, luego contra Tampa Bay, luego contra Patriotas, luego contra Bills y finalmente contra Ravens. O sea, tienen realmente unas semanas bastante complejas. ¿Sale? Voy a hablar de Jamar Chase. En su temporada anterior, que fue la de rookie, tuvo 1,455 yardas aéreas, que fue lo que más ha hecho un rookie en su temporada desde que inició la era del Super Bowl. ¿Ok? Tuvo un juego que hizo 266 yardas en la semana 17 contra Kansas City. ¿Ok? Y además fue obviamente el Offensive Rookie of the Year, ¿sí? Y además, pues obviamente con Tyler Boyd, Higgins y demás, van a tener, pues va a tener muy buena proyección, ¿ok? Solamente Randy Moss tuvo más recepciones de touchdown como rookie que Chase. Randy Moss tuvo 17 y Chase tuvo 13. Entonces, realmente súper, súper bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesita Bengals para tener el 2022 como una temporada de éxito? Pues les tiene que ir bien en los playoffs. La verdad, sí creo que ellos van a llegar a los playoffs. O sea, se van a colocar en la primera o segunda posición de la división. Pero pues, la verdad, creo que va a estar por ahí. Y bueno, ese es mi análisis de estos dos equipos de la división de la AFC Norte. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pronosticas tú, antes de que Iván nos dé sus pronósticos, cómo pronosticas la división? Híjole, siempre me preguntas si sabes lo fanático que soy de los Steelers. No, yo soy igual de fanático, pero ahí digo, tengo que ser un poco más objetivo. Sí, no puedo ser objetivo, pero mira. A ver, vas. Perdón. Bengals, Steelers, Cleveland y Ravens. Ah, ¿de verdad dejas a los Ravens hasta el último? Claro, porque son el peor rival de división que tenemos, que se pudran, carajo. Ok, a ver, mira, yo te voy a decir algo, y es Cincinnati ahorita está muy infladito. ¿Por qué? Porque llegó al Super Bowl. Ah, qué bueno, está bien, pero no hay que perder de vista, quedaron 10-7. No fue una temporada de 13-3 o 13-4 o algo así. Sí, quedaron 10-7. Está muy pareja la división. Y como bien dijiste, escucha los últimos, la segunda mitad, los últimos 8 juegos. En Pittsburgh, en Tennessee, reciben a Kansas, reciben a Cleveland, en Tampa, en Nueva Inglaterra, reciben a Buffalo y reciben a Baltimore. O sea, se pueden ir 2-6. Así como se pueden ir 6-2, pero no lo creo, ¿no? Porque además es Cincinnati. Bueno, si llegan todas las piezas bien, si llegan todos sanos, etcétera, pueden hacer muy buen papel, pero si no, yo creo que Cincinnati se puede caer. No mucha gente lo dice porque son los que llegaron al Super Bowl, pero no llegaron, o sea, llegaron como comodín, no llegaron tumbando caña, como se dice, con 14 ganados, 3 perdidos, ¿no? Entonces, para mí el roster más fuerte de la división es Cleveland, pero sin quarterback no se puede. Con Jacoby Brissett no van a llegar lejos. Y desafortunadamente creo que el que se va a quedar con la división va a ser Baltimore. Wow. Luego Cincinnati, luego Pittsburgh y luego Cleveland. Y solamente viendo las otras divisiones y viendo que aquí, es que el problema de aquí es que se van a dividir los triunfos. Pittsburgh le va a ganar uno a Baltimore, va a perder uno contra Cleveland, le va a ganar uno a Cincinnati y así se van a llevar todos. Probablemente solamente califique uno. Si califican dos, creo que Pittsburgh se mete. O Cincinnati, no lo sé. Pero sí, yo creo que Baltimore va a ser el ganador de este año. Bueno, vamos a ver qué opina Iván desde una visión más menos emocional. Sobre Iván. Bueno, sí. Bueno, después de escuchar sus buenas intervenciones, yo les voy a decir que el equipo que más me gusta de esta división es Cincinnati. ¿Por qué me gusta Cincinnati? Bueno, primero porque tiene la misma base de jugadores que llegaron al Super Bowl, pero, aquí viene lo importante, y es que el equipo, mejor dicho, o la directiva, se preocuparon por darle una mayor protección a Joe Burrow, que para mí ese fue el gran problema que tuvo Cincinnati el año pasado. Claro, claro. Porque no tuvo ese respiro para poder dar juego. Razón por la cual trajeron a tres jugadores importantísimos. El primero es Ted Karras, que considero que es uno de los mejores centros que hay en la NFL. ¿Okay? Se trajeron a Alex Capa de Buccaneers. Y se trajeron a Lael Collins, creo que viene de los vaqueros, si no me equivoco. Entonces, con esas adiciones, yo creo que la línea ofensiva que le va a brindar más protección a Borg, yo creo que este es el equipo a vencer. Tiene tres excelentes receptores, tiene un gran corredor como Joe Mixon, ya lo ha probado, y también la defensiva tiene piezas importantes como Sam Hubbard, por ejemplo, el Cazamariscales. Tienen a Trey Hendrickson. Tienen a Chidobe Awuzie también. En fin, creo que este equipo para mí va a ser el equipo a vencer. Pateador tienen a Evan McPherson, que no lo hizo mal. Y de hecho tuvo partidos interesantes pateando bajo presión. Y bueno, creo que para mí este es el equipo a vencer, honestamente. Me gusta mucho Steelers, pero me preocupa mucho Mitch Trubisky. Honestamente, creo que ese va a ser el punto débil de Steelers. Honestamente se los digo. En Chicago no demostró nada y creo que en Steelers no era la solución. ¿Okay? Y esa es mi mayor preocupación. Ravens, pues viene fuerte, ya sabemos que lo que es capaz de hacer Lamar Jackson, tiene un Mark Andrews, para mí uno de los mejores tight end de la liga, Mark Andrews, siempre marca la diferencia y creo que puede ser también interesante este equipo. Mi predicción va a ser así: Bengals, Ravens, Steelers y Browns. Muy bien, me parece muy, muy congruente lo que dices, Iván. Creo que sí, que es la idea, sigue siendo la misma, que es los Bengals traen muy buen equipo, pero su calendario está de locos, o sea, de verdad, los últimos 8 juegos están durísimos. Entonces, no sé qué tanto puedan sostenerse. Sin embargo, pues sí, sí, sí puede ser así como lo mencionas. Además, sí. hay una cosa importante. Nosotros actuamos o el análisis con base en lo que hemos visto antes, pero no sabemos lo que va a pasar en la temporada. Que puede ser que el gran equipo pues ya no sea grande y empiece a perder partidos. Entonces, sí estoy de acuerdo que van a ser partidos muy difíciles, pero hasta que no veamos cómo transcurre la temporada, no sabremos si realmente son difíciles o no. Así es. Pero bueno, como siempre digo, si no tienes un director de orquesta, oye, se hace complicado. Y Browns tiene el problema de que todavía no se sabe quién va a ser el tiene el problema con Deshaun Watson, ese problema que tiene ese juicio pendiente y todas esas acusaciones. Y como dice Luis, Jacoby Brissett está demostrado que es un segundón, no es un mariscal solvente. Y lo mismo pasa con Trubisky. En cambio, tanto Bengals como Ravens tienen dos mariscales que ya están probados en la liga y que creo que pueden marcar la diferencia. Por eso lo dejo como los últimos dos. Eso, en basado en eso. Y lo que dice Roberto es muy válido. Hasta que no empiece la temporada, no vamos a saber qué va a pasar. A lo mejor pasa todo lo contrario. A lo mejor resulta que bueno, que Steelers gana o tiene mejor récord. No lo sé. Pero viéndolo así como está ahorita, tengo mis dudas, honestamente. De acuerdo. Pero sí, va a ser una división muy entretenida, por lo menos. Así es, así es. Así es. Bueno, muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, la semana que viene, ¿qué división vamos a analizar? Pues vámonos a la del norte de la Nacional. El norte de la Nacional. Ok, estamos hablando de Chicago Bears, Detroit Lions, Packers y Vikings. Así es. Ok. Ok. Perfecto. Lo otro es que para que nos dé tiempo podemos hacer dos, pero hacerlas a lo mejor más cortas, pero vamos viendo. De acuerdo. Ok, bueno, muy bien. Bueno, señores, si no tienen más nada que comentar, yo creo que podemos dejar el podcast hasta el día de hoy, hasta esta edición finalizarla. Bueno, Roberto, te cedo la despedida. Venga, pues estuvo muy bueno este podcast, no nada más por lo que vemos de la NFL, sino todo lo demás que platicamos antes. Y bueno, confío que nuestra audiencia nos siga para la próxima semana. Luis. Muy bien, pues un saludo a todos. Gracias por escucharnos. Y pues vamos calentando motores rumbo a la NFL. Y más adelante, recuerden que este es año de mundial, pero todavía le cuelga un poquito. Exacto. Muy bien, Iván, cierras, por favor. Sí, bueno, agradeciéndoles por, obviamente, por sus grandes comentarios, por su presencia, también a la audiencia, pues, gracias por escucharnos, recordándoles que también nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales, en Facebook por el Rincón del Fanático, cualquier sugerencia o comentario, pues con muchísimo gusto por ahí estaremos comentando. Entonces me despido y nos vemos la semana que viene. Gracias. Bye bye. Bye bye. Muy bien, muy bien.